María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, porque no volveré a ser en esta vida. Siempre así, después de todo, ¿qué más puedo yo pedir?